Los artistas internacionales y nacionales están en Telemanías. Este sábado se presentarán Los Capos, Pomada, Malagata, Ricky Maravilla y muchos más. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente. Telemanías, el programa que ya es parte de la familia argentina. Telemanías, todos los sábados de 16 a 19 por ATC, para todo el país. ¡Oh!